Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Un programa dedicado a la cultura pop, también de esas épocas, y por supuesto, música, algunas publicidades de aquel entonces y algunas cosas más. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a acompañarlos en estos 60 minutos compartiendo justamente mucho de todo esto. Y como es habitual, solemos abrir el arcón de los recuerdos para justamente recordar una serie, una película, algo que tenga que ver con estas dos décadas que tanto bancamos desde aquí. Buscamos el baúl de los recuerdos y a ver con qué nos encontramos. ¡Epa! Es una serie con actores norteamericana llamada Step by Step, o 3x3, ¿no se llamó así? No, paso a paso, 3x3 era la otra. Las dos las pasaban en Warner. Hablamos de Paso a Paso, una sitcom televisiva estadounidense que fue emitida originalmente por el canal ABC en septiembre de 1991 hasta el 15 de agosto de 1997. Después cambiaría a otra cadena llamada CBS hasta junio del 98, con Patrick Duffy y Susan Somers, dos actores no muy conocidos por acá, salvo por esta serie. Básicamente eran esas series de 20 minutos que tenían un montón de gags para toda la familia, que tenía lugar en Wisconsin con Frank Lambert y su familia, que hacían de las suyas básicamente, que es la historia de Frank Lambert, un tipo separado con tres hijos, quien de un día para el otro decide casarse en Jamaica con Carol Foster, una estilista viuda que también tiene tres hijos. El chiste de la serie es justamente la diferencia entre esos dos sectores de lo que ahora es una misma familia. Ambos se conocen mientras se encontraban cada uno de vacaciones, y ese es el puntapié para esta serie, que tuvo 7 temporadas y la cifra de 160 capítulos. Nada menor, ¿no? Creo que ninguno de los que están en este enorme listado continuaron haciendo películas o series, ¿no? De pronto Patrick Duffy, que hace del actor, yo no lo recuerdo en alguna que otra película, ¿no? Bueno, si ustedes lo recuerdan, por supuesto, escríbanos, déjenos su mensaje y los estaremos leyendo. De esta manera empezamos esta edición de Invasores del Espacio recordando esta vez una sitcom de los 90, de esas familiares que uno solía ver quizás a la hora de almorzar con toda la familia, en un entretenimiento que podríamos catalogar como inocente. De eso se trata. Esas son las comedias de los 80 y también de los 90. Y hablando justamente de los 90, vamos a meternos justamente en esa época con Corona, una cantante que nos encanta y que por supuesto arranca con Magic Touch. Bienvenidos. Madonna es el seudónimo de la enorme cantante brasileña Olga de Souza, producida por Francesco Bontempi, conocido como Lee Marrow, entre otros grandes del Italo Disco, esta vez con Magic Touch. Ahora pasamos a Dr. Love, esto es Romance o Romance. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Le damos la bienvenida a todas las radios que nos retransmiten en diferentes días y horarios y países también, porque nos pasan en Chile, en Perú, en una radio que transmite en español para Portugal, en España, en Argentina, en diferentes provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y muchas más. Abrimos los ochentazos con Dr. Love. Esto es Romance. Amigas, amigos, bailamos con Invasores del Espacio. Los 80 y 90 directamente en tus oídos. We'll be right back. Estamos escuchando a Dr. Love haciendo Romance en Invasores del Espacio. En instantes vamos a hablar de juguetes, de cosas con las que jugábamos cuando éramos muy, muy, muy pequeños. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Es muy interesante una nota que publica locarrisa.com, algo que nos toca de lleno. Titula 50 juguetes viejos que valen una fortuna. Como un buen vino, algunas cosas mejoran con la edad, y con los juguetes crecen en valor a medida que pasa el tiempo. Desafortunadamente, cuando los niños juegan con las cajas, generalmente se rompen y el juguete eventualmente empieza a malograrse, ¿no? Obviamente por el uso. Pero para aquellos pocos afortunados que mantuvieron sus juguetes o los de sus hijos en buenas condiciones, es posible que solo estén buscando recibir una pequeña fortuna por ese juguete relativamente barato comprado hace apenas algunos años. Lo que publica locarrisa.com es apenas un listado de juguetes viejos que hoy por hoy están valiendo una moneda muy importante. En primer lugar, la Barbie Vintage de 1959. Puede que haya muchas Barbies circulando por ahí en estos días, pero solo hay una original, y ella es la reina suprema. Si tienes una de estas Barbies, bueno, te hiciste rico. Una primera edición en buenas condiciones puede valer alrededor de 23.000, calculo yo que acá hablará de dólares, ¿no? La Barbie original luce un elegante peinado retro, un traje de baño a rayas de cebra, tacones altos y su clásica figura de reloj de arena. Solo otras dos Barbies son comparables en cuanto al precio, y son la Barbie por el 40 aniversario de De Beers, vendida por $85.000, y la más cara de todas, la Barbie Stefani Canturi, que se vendió por la suma de $302.500. Ese sería quizás, bueno, uno de los juguetes más baratos, si se quiere. Después acá dice un huevo muy costoso, sería el artículo número 2. Cualquiera que fuera un verdadero niño de los años 90, definitivamente tenía algunas mascotas digitales conocidas como Tamagotchis. Estas adorables criaturas pixeladas proporcionaron horas de entretenimiento, o tal vez solamente fueron usadas como reloj. De cualquier manera, también son aparentemente un gran accesorio para cualquier atuendo. Si aún tenés un Tamagotchi original en tu caja, bueno, podría costar unos $3.000 en caso de que lo quieras vender. Recientemente estas mascotas han hecho una reaparición. Incluso Orlando Bloom y Katy Perry se presentaron hace un tempito, un par de años, a la Gala Met con justamente estos dispositivos. Hacemos referencia a una nota de lalocarrisa.com. El titular es 50 juguetes viejos que valen una fortuna. Videojuegos, obviamente. Está el Game Boy, el puesto número 3. La gente va a pagar muchísimo dinero por los juguetes antiguos, y este es uno de los que casi todos tuvieron en algún momento en la mano durante los 90. Habla de el Nintendo Game Boy. Un Game Boy original puede valer entre $750, diría yo un poco más, y $1.500. Pero si esto no es suficiente dinero para vos, entonces comprobá si tenés la edición especial de Game Boy con baño de oro y diamantes incrustados. Si es así, podrías ganar una buena suma de $25.000. Pero seamos honestos, todos esos diamantes distraerían un poquito cuando uno está jugando al Tetris. Vamos a seguir compartiendo algunos ítems de esta lista bastante extensa, decíamos, de 50 juguetes viejos que valen una fortuna. Ahora es momento de escuchar un poco de música, y es el turno de Mr. Black haciendo Macho Man. Saludamos a las radios que nos emiten, como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín, La Pampa, Selecta Radio Moyobamba 99.1 Perú, Región San Martín, y muchas más. Ahora, Mr. Black. Macho, oh macho, macho man. escuchamos a Mr. Black haciendo Macho Man mientras que le abrimos la puerta a nuestros amigos de Radio Causa Iguazi en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 y 107.3 FM. A nuestros amigos de La Fénix en www.lafénix.net, allí en Santa Fe Capital. A ellos un saludo enorme. Lo mismo para nuestros colegas en Córdoba Capital de FM Argentina. Lo pueden sintonizar, claro, en 99.9. En Bolívar, FM Signos 88.9. En Entre Ríos, FM Express de Baza Bilbaso. Si estás en Embalse, provincia de Córdoba, Radio Delta FM 105.9. Y en Portugal, Latina 1050 Web Radio. Si te vas a Chaco y pones 98.9, escuchás Radio Master. Y ahí estamos. Ahora es momento de escuchar a Scotch, una versión remixada de Take Me Up. canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Hollywood, the down MC. I'm up on the mic doing what you like. I'm just rocking to the beat in the early light. Sit back, whack, jam and relax. Now watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. Well, at the age of 9, I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and bend my shoulders. And now, I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. Canta al oído la gente de 24/7, I Can't Stand It. Y el artículo de 50 juguetes viejos que valen una fortuna tiene entre en su listado juguetes como, por ejemplo, el Furby original, que debutó en el mercado en el año 1998 y que rápidamente se convirtió en el regalo de Navidad que todo niño se supone debía tener. Los padres y los abuelos esperaron fuera de las tiendas durante horas para encontrar uno antes del día de Navidad. Ese alboroto no ha disminuido demasiado, hay que decirlo, ¿eh? Un Furby original, que son unos pequeños monstruitos de peluche muy adorables, en su caja puede costar alrededor de $900. Ahora bien, originalmente se vendió en 35, pero bueno, hay que ver qué es lo que ocurre cuando encontrás uno que es totalmente nuevo, ¿no? Cómo se pone la cosa, ¿no? Para los, en especial para los coleccionistas, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Veamos. Para quienes nos preguntan, el artículo es de locarrisa.com. Y en el listado hay muchos juguetes norteamericanos que no llegaron al resto del mundo. Pero algunos sí, como es el caso del Monopoly, un juego muy conocido. Pero, ¿sabías que el juego en sí mismo puede valer mucho dinero? Porque una versión original del juego, dibujada y pintada a mano, hecha en 1933 por su propio creador, se vendió por $146,500 en una subasta. Puede que haya muy pocos de esos, pero incluso otras versiones del juego se pueden vender por grandes sumas de dinero. Otras versiones antiguas de la década de 1930 se han vendido en diferentes sitios de remate en $4,000 y $6,000. E incluso las ediciones limitadas más nuevas del juego pueden venderse por cientos de dólares en la red eBay. Había uno llamado Garbage Pail Kids, que acá creo que los conocimos como basuritas, ¿no? Que eran tarjetas coleccionables en los 80, que eran muy populares. Fueron prohibidas en muchas escuelas, así que bueno, eso puede dar una pauta de cuán populares eran. Si tenés la tarjeta rara de Adam Bomb, que era un nene con cabeza de bomba, por así decirlo, que estallaba cuando vos apretabas un botón. Muy gracioso. Si tenés esa tarjeta, la podés vender por $4,000, que es lo que hizo un hombre en el sitio eBay. Incluso los sets completos menos impresionantes pueden generar cientos de dólares. Así que si por casualidad tenés uno de esos, bueno, podés hacer unos dinerillos. Para los fans de Star Wars, Luke Skywalker, si tenés una de esas figuras de acción del de año 1978, bueno, tenés mucha suerte porque solamente hay 20 de ellas. No solo son súper raros, sino que también son muy valiosos. En el 2015, una de estas figuras de Star Wars recaudó en una subasta $25,000. Esto fue desarrollado, este muñeco, muy sencillo, fue desarrollado por la firma Kenner. Sin embargo, no te desanimes si no tenés un look original, porque otros personajes y versiones de otros países también pueden valer una pasta importante. Por ejemplo, un Boba Fett canadiense se vendió por $6,250 y uno húngaro $15,000. Bastante dinero, ¿no? Continuaremos más adelante con este listado. Hoy estamos hablando de 50 juguetes carísimos que son retro, como lo es este programa. Ahora escuchamos a Atrium haciendo Hey Tonight. Hola, ¿qué tal? FM Alejandro 104.1 en Córdoba. Hola, Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati en Chaco. Hola, Radio Boomerang 91.3 Quilmes, Buenos Aires. Le decimos ¿qué tal? A FM Impacto El Maitén en Chubut y FM Victoria en Casbas, Buenos Aires 103.3. En Caucete, San Juan, frecuencia Audio Futura 98.7. Y en Santa Fe, Argentina, Radio Arcú Online. Estamos también en la Radio del Enzo, emisora online, en FM Estilo 91.7, en Santa Fe, en Radio Bahía, en Chile 98.3 y en muchas más. Abrimos las puertas a nuestros amigos de Radio Boomerang, de FM Vida 97.7 en Sens Peña, Chaco, a FM Goya 103.1 Corrientes. Hey!

escuchamos a Robert Camelo haciendo Love Games, mientras que saludamos a nuestros amigos de FM Galaxy de Salto, Uruguay, a los colegas de Radio DJ Miguel Online. Si estás por Misiones y pones Radio Chévere 88.9, también estamos ahí. Estamos en FM Impacto La Paz, Entre Ríos, en impactolapaz.com. Y sintonizando en Corrientes, Monte Caseros 107.9, te encontrás con Blog FM, donde también estamos con Invasores del Espacio. Seguimos volando y nos vamos a México. Ahí Max Radio Villa Flores nos emite. En Villa María, Radio Crear. En Santa Fe, Firmat, Radio Sentidos 96.9. En Radio Cero 104.9, Saavedra, Buenos Aires, también estamos. Saludamos a nuestros colegas de Radio Conexión Trelew. Ahora salimos dos veces por semana ahí, así que a ellos un saludo enorme. Lo mismo para la gente amiga de Radio Amistad 88.9 Formosa. En Formosa también, Radio EXA 97.7. También en Pergamino, FM Show 101.1. Y en Ecuador, sí, Ecuador, RG Radio 98.1. Seguimos con ochentazos, de los no tan conocidos, pero también de los clásicos. Y ahora es el turno de Culture Club, Karma Chameleon. Saludamos a Líder FM 100.1 y FM Armonía 105.1, que también nos pasan. Escuchamos a Culture Club haciendo Karma Chameleon, una canción del año 1983. con la voz de Boy George y su agrupación Culture Club, que fue justamente lanzada en contexto de su segundo disco de estudio llamado Color by Numbers. La canción obtuvo el premio Brit Award en la categoría Mejor Sencillo Británico en 1984. Una canción cuyo video fue dirigido por Peter Sinclair y ambientado en el Mississippi del año 1870. En el mismo se incluyen, bueno, una multitud de personajes intentando representar la gran mayoría de la diversidad étnica y cultural de finales del siglo XIX, incluyendo intencionalmente a algunas personas vestidas con detalles en rojo y verde, acorde también un poco a la letra de la canción. Boy George, además, se viste de forma tal como sería su aspecto característico, con ese traje colorido, con trenzas largas y también con un bombín color negro. Seguimos en los 80 y esta vez vamos a compartir una canción de Peter Slagius, que tenía su agrupación llamada Video Kids, el tema Woodpeckers from Space, conocida mundialmente como Pájaro Loco del Espacio. Así está, Pájaro Loco del Espacio, lo que escucharemos ahora en Invasores. Volvámonos locos con ochentazos para bailar arriba de la mesa. It's a woodpecker from space. Esto es Video Kids haciendo Woodpeckers from Space. Le mandamos un abrazo gigantesco a nuestros amigos de Radio Armonía 105.1 en Chobet Sur, Santa Fe, en Torquist, FM Saldungaray 100.5 y en Santa Elena, Entre Ríos, Radio 97.1. Si te vas por Carlos Casares, estamos en FM Monkey 105.5 y también en internet en radioflashdigital.com. Se suman nuestros colegas de Radio Arteaga 99.9 de Arteaga, provincia de Santa Fe. En Perú también estamos ahí, en Radio La Cuadra 100.5, Somos Música. En Radio La Gente, en Radio Online 24/7 en www.radioonline247.com. En FM Retro Hits 105.7, FM Oeste de Aedo 106.9, orgullosamente locales y como siempre en Vender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Y nos vamos a despedir esta vez con otro clásico, porque estamos con ganas de escuchar canciones muy conocidas, más allá de otros discos que están ahí en parte tapados por el polvo, que queremos rescatar. Esta vez nos vamos con Madonna, Como una virgen, Like a Virgin. Mi nombre es Santiago Alonso. Hasta aquí hemos llegado. Gente, gracias totales. Mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso.